Esta noche me acompaña mi esposo, bendito sea el Todopoderoso. Mis niños, los pequeños, bendito sea Jesús. Tengo 3 meses apenas de parida. Así que en esta noche usted va a adorar doble, bendito sea Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Me acompaña Yaritza y su esposo, también evangelista del Señor. Dios bendiga al pastor Fran Luis que me ha entregado. Dios bendiga al pastor local. Y si hay otro pastor acá, el Señor le bendiga. Dios bendiga a las damas que están en el altar. Y todo el que está acá presente, el Señor le bendiga grandemente. Yo quiero que usted me acompañe rapidito en el libro de Esther, capítulo 4, a la altura del versículo 13, por favor. Aleluya, santo es el Señor. Mi alma bendice el Dios que vive y que liberta. Aleluya. Dios bendiga a los vecinos que están dentro, los que están al frente, los que están en el entorno. Deseamos que la salvación le alcance. Qué bendición poder tener una iglesia de frente, al lado, de cerca, atrás. Bendito sea el Señor, donde usted pueda escuchar la palabra del Dios omnipresente. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Cuánto adoran al Señor? Esther capítulo 4, versículo 13, mientras lo busca usted puede adorarle. Que no pierda la coinonía, que es comunión, bendito sea el Señor. Aleluya, Dios es bueno para siempre, sin misericordia. Bendito sea el Señor. Bien, siendo esta poderosa palabra. Yo procedo a hacerla pública, dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther, no pienses que escapará en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrán de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a papá Dios por su palabra. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Eterno mío, Padre mío, tu siervo me presentó en oración. Y solamente te voy a dar gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres Dios, Señor. Tu palabra son como agua al sediento y como pan al hambriento. Tu palabra, Señor, liberta, tu palabra cambia, tu palabra provoca movimiento, tu palabra donde caen provocan vida. Dios te gloria. En esta noche te pido que la misma hagan el trabajo por el cual tú le enviaste, y que a través de ella tú le des fuerza al que ya no tiene ninguna, que fortalezca las rodillas endebles, Padre, que provoque movimiento en cada una de las vidas que estamos aquí presentes. Dios de mi alma, oh Padre mío, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudero, mi retaguardia. Señor amado, hazlo otra vez y yo te daré la gloria. Muévete como tú quieras. Te entrego toda capacidad, todo intelecto humano, toda condición física, todo estado de ánimo. Lo llevo delante de ti, Dios mío, con el objetivo de que tu nombre sea glorificado en esta noche. Actívame los guerreros, la gente que te adora, las mujeres de Dios que están aquí, las que cambian el ambiente cuando adoran, Señor amado, la que todo lo que hacen tiene un sentido espiritual en su vida. Aquí estamos, Dios de gloria, tú eres el dueño de este culto. Haz como tú quieras, amado de mi alma, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted aplaude para Cristo. Puede sentarse, por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Dios te bendiga, Glenny. Dios bendiga a tu familia. Bendito sea el Señor, una familia que conozco desde antes de ser ellos creyentes. Y yo predicando, viviendo en el 5 de abril, esa gente me cocinaba, me atendía, siempre estaban pendientes de mí a la hora que llegaba de la campaña, siendo ellos todos en la casa impíos. Bendito sea el Señor, estaban pendientes y me esperaban despierta, ella y su madre, hasta que yo llegara de la campaña para ver cómo me fue. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me gozo de verla a ella sirviendo al Señor, a su madre. Bendito sea el Cristo que vive. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Démele la mano a alguien y dígale ahora o nunca. Dígaselo en serio, dígale ahora o nunca. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Bendito sea el Señor, y es la palabra que el Señor me ha entregado. Bendito sea el Todopoderoso, para seguir la secuencia de la predicadora que ha estado aquí, lo que viene. Bendito sea el Señor, y ser un complemento, ya que el objetivo de la exposición de la palabra no es competir con nadie, ni medir fuerza con nadie. Bendito sea el Señor, sino de unir fuerza para que el poder de Dios sea derramado y la palabra haga el efecto que tiene que hacer en la vida de cada creyente. Bendito sea el Señor. Yo voy a utilizar una historia muy conocida que habla no solamente de una mujer, sino de dos mujeres que voy a utilizar en esta noche, ya que hay una que la tienen allá atrás, la tienen al olvido, y otro a la hora de hablar de ella se expresan de manera sigilosa. Bendito sea el Señor, como diríamos en buen dominicano, sembrando como un venenito por abajo. Pero te voy a enseñar algo de la reina Vasti en esta noche, bendito sea el Señor, que creo que va a ser de bendición que tú te enteres. Bendito sea el Todopoderoso. El libro de Esther ha sido un libro cuestionado por muchas personas. Algunos, bendito sea el Señor, han hecho exégesis y han dicho que el libro no pudiera ni debiera estar en la Sagrada Escritura porque no menciona el nombre de Dios. Dicho sea de paso, en una ocasión iba yo para una nación, bendito sea Jesús, y cuando fui a la embajada de esa nación para que me autoricen la entrada, estaban interrogando, o sea, haciendo la entrevista a todos los que estaban allí, que iban también para aquella nación, bendito sea Jesús. Y dentro de las preguntas que hicieron, para que usted vea que a veces hay que estar preparado, hay personas que van a entrevistarse a un lugar y no pasa nada, pero hay otros que para tomarse un vaso de agua tienen que pelear con 1100 demonios, porque su vida, todo no es fácil. Para lograr algo en Dios tienen que pelear fuertes batallas, hasta para comprar una ropa, para obtener sus alimentos, para poder estar de pie en el Evangelio, porque su vida causa estrago a la tiniebla. Alabado sea Rey de Reyes. Entrevistaron un pastor delante de mí, al cual le preguntaron que cuáles eran las 12 tribus. Él llegó hasta 7, diciéndola una por una. Estoy segura, bendito sea el Señor, me consta que se sabe cuáles son las 12 tribus. Y tal vez usted sea amante de la lectura, de escudriñar la Sagrada Escritura y de escuela bíblica, también se lo sabe. Pero cuando uno está bajo presión, hay cosas que se olvidan. A él se le olvidó, las demás, bendito sea el Señor, solamente dijo 7. Pero yo, evaluando su comportamiento y su lenguaje corporal, entendí que era porque estaba bajo presión. Me quedé tranquila y dije, bueno, déjame ir buscando las otras que completan la 12. Él dijo 7. Por si me preguntan a mí también lo mismo, estoy preparada, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué? La que estaba entrevistando también, bendito sea el Señor, estaba preparada para tirarme a matar. Bendito sea el Cristo que vive. Desde que pasé, ella media sonriendo, pero a la vez molesta, me preguntó la 12 tribus. Yo le contesto la 12 tribus. Ella se sonríe como quien dice, tú estabas preparada porque escuchaste todo, pero ahora te voy a mandar un buscapié. Me pregunta del libro de Esther. Ella me hace una pregunta. ¿Para qué la están invitando? Le digo, la carta dice el objetivo, la que ya le pasé. Ella vuelve y repasa la carta, y cuando la lee me dice, veo aquí que la están invitando como conferencista para un congreso de damas. Le digo, sí, es cierto, voy como conferencista, bendito sea el Señor, a la nación de Curazao. Ella se queda mirándome, bendito sea el Señor, y me dice, y si usted va a dar una conferencia, bendito sea el Señor, como conferencista, yo me tomo el atrevimiento de hacerle algunas preguntas. Me dice, ¿de qué libro usted hablaría? ¿De qué mujer le gustaría hablar? Dígame una que sea común y que las mujeres en actividades para mujeres, bendito sea el Señor, hayan utilizado. Yo creo, bendito sea el Señor, que la voy a poner fácil para mí. Le digo, me gustaría hablar de Esther, bendito sea el Cristo que vive. Y ella le pareció buena la noticia porque tiene varios argumentos. Alabado sea el Señor. Y es aquí la importancia de que el creyente no puede predicar nada más que lo que escucha. Usted tiene que estar seguro de lo que está predicando. Usted tiene que tener convicción que lo que usted está diciendo es verídico. Nosotros no podemos vivir un evangelio de muñequito ni de portalista. Esto es real. Y hay gente que nos van a confrontar por aquello que nosotros portamos. Y usted tiene que estar seguro. ¿Por qué usted cree esto? ¿Por qué usted vive de esta forma, conforme al evangelio? Ella me dice, pero el libro de Esther no menciona a Dios por ningún lado. Búsqueme a Dios en el libro de Esther. ¿Por qué pusieron el libro de Esther allí? Bendito sea el Señor. Yo me quedo callada, bendito sea el Todopoderoso, y le digo, si nos fuéramos en orden, el libro que ocupara el primer lugar en la Biblia fuera el libro de Job. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para dar más sentido a la Escritura, colocaron el libro de Génesis para que la gente entendiera cómo fue el principio de la creación de todas las cosas. Le digo, es cierto, el libro de Esther no menciona el nombre de Dios, pero fue aprobado por el canon bíblico. ¿Por qué? Porque el libro completo muestra la intervención de un Dios divino a favor de un pueblo que nadie lo iba a poder librar si no hubiera un Dios todopoderoso que estuviera interviniendo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Le digo, el libro de Esther está hecho lleno de maravilla. Fue pasado por el colador a ver si aprobaba, a ver si podía formar parte de la escritura. Hubo un Dios que defendió un pueblo de manera extraordinaria. Bendito sea el Cristo que vive. Y ella se queda mirándome. Bendito sea el Todopoderoso. Y me dice: empiézame a contarme cuáles fueron esas obras maravillosas que hay en la escritura. Bendito sea el Señor. Y es aquí por lo cual quiero compartirte esta palabra en esta noche. Es ahora o nunca. Aquí la escritura, mientras vayamos, bendito sea el Señor, desglosando el texto, usted se va a ir dando cuenta, bendito sea el Todopoderoso, que usted no le sirve a un muñeco, que usted no le sirve a un Dios de papel, que usted no le sirve a un Dios de madera, que llegó la hora de que la lámpara se encienda, porque está a punto de sonar la trompeta y se aproxima el avenimiento. Llegó la hora de que tú digas: ahora o nunca, o me levanto ahora o me muero. Llegó la hora de que tú digas: me duele bastante que el diablo no quiera. Llegó la hora que tú digas: voy a ver al rey, aunque el diablo no quiera, aunque no te queden fuerza. Es ahora o nunca. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Y lo que enseñan el libro de este, hablan del pueblo de los judíos. Pero inmediatamente, porque fácilmente el que da una conferencia se mete lo que es en un machismo, o se mete lo que es un feminismo, o defiende a la mujer, o defiende a los hombres. Yo decía anoche, en una semana de damas, que nosotros no podemos ser parcial. Nosotros no somos de un grupo ni de otro grupo. Nosotros somos del reino de Dios. Y aquí la que tiene la razón es la palabra del Eterno. En esta noche yo predico, ¿verdad? Y predicando yo voy a batir, y todo el que tenga guante que apare. Esto no es para las mujeres ni es para los hombres. Usted va a atrapar la palabra que Dios le dé. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted tiene que reaccionar. Hay gente que Dios le habla y se quedan igualitos, y eso pierde el interés que Dios te siga hablando. Hay otros que cuando Dios le habla reacciona. ¿Cómo así, predicadora? Cuando Dios te habla, aunque sea grita gloria, porque tú te has vuelto, bendito sea el Señor. Hay gente masoquista. Cuando el diablo lo golpea, lloran. El hombre lo golpea, lloran. Dios le habla y se quedan estáticos. Cuando Dios te habla, aunque sea, dile hueje, hueje al diablo. Hay una reacción. Dile a Dios: oh, te estoy entendiendo. Yo sé que conmigo que tú estás hablando. Hay una mujer aquí que sea diferente en esta noche. Alguien que diga: a mí no me importa lo que esté pasando. Llegó la hora. Es ahora. Es nunca. Oh, bendito sea el Señor. El pueblo judío estaba en problemas. Se encontraba en problemas. Bendito sea el Todopoderoso. Estaban bajo amenaza. Había mucho edicto. Pero había una promesa contundente. Y Mardoqueo conocía que había una promesa de parte de Dios. Y conocía quién era Dios. Y Mardoqueo entendía que todo lo que fluía no era cuestión de coincidencia, sino que había propósito. Cuando Dios mueve a una persona, lo mueve para algo. Por eso yo entiendo que ningún creyente, ningún hombre, ninguna mujer, Dios lo tiene en un empleo para que gane un sueldo. Cuando Dios provoca que tú entres a un lugar, es porque en ese lugar tú eres necesario. Incluso Dios no permite ninguna prueba para que tú salgas descarriado. Él sabía el futuro. Bendito sea el Señor, porque Él conoce toda la cosa. Si Él ve que de allí tú vas a salir derrotado, Él no te mete. Pero como Él confía en ti, Él dice: yo sé que tú tienes material, voy a permitir que tú entres, porque y ahí tú vas a salir vivo. O sea, lo que tú estás viviendo no es para que te descargue, no es para que desmaye, que Dios ya vio. Y Dios sabe que de allí tú sales cantando victoria. Lo que hay que acelerar un poquito más la vida espiritual. Tú puedes dar más de lo que tú estás dando. Dios sabe que tú puedes ayudar más. Tú tienes material, alma mía, adora a Dios. Dios sabe, aleluya, que tú puedes acelerar más tu vida espiritual. Eres tú que te tienes añoñado. Dios sabe que cuando tu boca puede provocar que algo pase, que cuando tú ayunas algo se mueve. No te has dado cuenta que cuando tú ayunas hasta las 12, algo se mueve a tus favores. Imagínate que tú aceleres ese ayuno y le metas candela y oscura hasta las 6, algo tiene que pasar. Dios sabe que tú eres provocador de gloria, que tú eres provocador de bacandacay. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alguien debería de gritar gloria en esta noche. Dios mío, yo siento a papá aquí. Yo siento su presencia. Bátela para arriba. Si viniste a buscar a Dios, ahora o nunca. Este es el tiempo del sacudimiento. Aleluya. Dele este al pueblo anoche que hay una amenaza hacia nuestra nación, que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Hay principados de rango en los aires que piden sangre. Dios me mostraba demonios con letreros que decían sangre y estaban en nuestra nación. La iglesia tiene que despertar. Todo el que tenga miedo, coja la cera. Pero el que entiende para lo que Dios le llamó, póngase la turbina y métase al pleito. Suelta la ñoñería de que nadie te habla, que nadie te busca. En este tiempo nadie tiene que buscarte. Tú tienes que entender que es ahora o nunca. El pueblo está esperando que lo busquen. Hay muchos que no están durmiendo, hay muchos que están desesperados, hay muchos que ya no tienen fuerza. Hay un pleito en los aires, hay una guerra para ayunar, para buscar a Dios, para congregarte. Tú llegas al culto y quieres adorar, pero estás buscando un compinche. Esta es la hora de tu destino. No necesito que otro me provoque para yo buscar a Dios. Yo no necesito que alguien me diga que Dios está aquí, porque yo lo siento y estoy segura que Él se mueve. Usted no puede estar esperando que alguien le diga, así dice el Señor, porque usted tiene muchos años siendo ministrado. Llegó la hora de que usted ministre a otro y de que saque a flote lo que Dios dijo de usted, que usted se ponga en la posición que Dios quiere tenerlo. Es cuestión de decisión. Pero hay dos mujeres con dos caracteres diferentes aquí, dos caracteres. Hay dos mujeres específicas que yo quiero sacarla a relucir. Está Basti, que los hombres en conferencia, y las mujeres, porque hay unas mujeres también que son machistas, pero son mujeres. Son tan machistas que ellas no consideran otra mujer. Y esto se ve hasta en la iglesia. Cuando las mujeres parían, yo siendo nuevo creyente, aleluya, las mujeres, las damas se mudaban para su casa. Le lavaban, le cocinaban. Y era una ayuda. ¿Por qué? Porque eran un cuerpo. Ahora se está viviendo, sálvate el que pueda. Y eso está bien, porque está bueno de sentir autocompasión. Usted debe saber que usted es una mujer a todo terreno. Que si no hay quien le lave, usted lave y sigue de pie. Esto no va a provocar que usted se descargue y salga hablando del evangelio y que nadie la buscó. A ti no hay que buscarte. Tú tienes un llamado y tú sabes para qué fuiste llamado. Aquí hay que tener carácter y soltar la ñoñería. No te llevan el retiro, a tu retiro sola y provoca que Dios se mueva. Wow, porque como quieren malo, quieren el retiro, pero el día que se lo van a dar nunca puede. Quieren predicar, pero cuando le dan el mensaje dan con el dedito, no estoy preparado. Y la mujer que está decidida y que tiene su lámpara encendida siempre tiene un tiro en la recámara. Al día que le dan la oportunidad y se ve por encima. Oh, bendito sea el Señor. Yo he visto creyentes con una falsa doctrina que a la hora de reprender un demonio ellos dicen, espérese que tengo que meterme 3 días primero, y cuando yo me llene voy y reprendo. Aquí hay que estar lleno, pues si se presenta una emergencia, hermano, la mujer de Dios, reprendemos hasta por sospecha, porque estamos peleando por los hijos, por el marido, por la casa, por la iglesia, por el matrimonio. Por eso cuando estamos metidas con Dios, si cae algo en la madrugada, nos ponemos de pie y decimos, Señor, te reprenda, diablo. El marido dice, pero ¿qué es lo que tú reprendes? Fue un caldero que se cayó. Tú le dices, yo no sé si un caldero, no sé si el gato que hay en la casa, pero por si acaso, el Señor lo reprenda, porque con el diablo tu guerra es ahora o nunca. Que hay que tomar decisiones. Dicen los conferencistas, dicen los hombres, esa Basti era una rebelde. Esa Basti representa a la mujer desobediente. Esa Basti representa a la mujer malcriada, ¿sí o no? Basti no obedeció al rey, es una rebelde. Dicen lo que enseña la gente que dice que tira hoja para la izquierda. Y usted, como no estudia la escritura, todo le dice amén y todo lo recibe. Bendito sea el Señor, porque no sabe si hay algo que tiene más de ahí. Alabado sea el Señor. Y yo he escuchado mucha gente dando estudio. Basti representa la mujer rebelde. Pero yo quiero que usted sepa que Basti tenía integridad. Basti tenía integridad. Porque el banquete para el cual el rey la mandó a buscar, el rey quería exhibir el rostro de Basti. Basti acostumbraba a usar un velo y él la quería sin el velo porque quería exhibir su rostro delante de la multitud. En pocas palabras, Basti ese día iba a ser parte del banquete, iba a ser exhibida. Bendito sea el Señor, que es lo que pasa hoy en día con las mujeres. La mujer entiende, bendito sea el Señor, que cuando la exhiben es porque ella es tan buena, y cuando te están exhibiendo es porque tú no vales mucho. Escucha bien, porque lo que se exhibe, bendito sea el Señor, lo que se vende, no hay que exhibirlo. Entonces usted ve que la mujer hoy en día ha sido comercializada. Hasta para vender una botellita de agua ponen una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver una mujer desnuda con una botellita de agua? La mujer es tan habituada al sistema. Si no le dicen mami, ella entiende que no se ven bien. Si no le dicen wow, qué piel nota, ella dice oh, pero yo estoy atrás de la última, yo no me veo bien, y están en depresión. Hay que estarla piropeando, hay que estarle diciendo palabras porque no tiene seguridad. Pero la que sabe dónde está parada no necesita que alguien la piropee para saber que es una mujer diferente, que porta una gloria encima. Mire cómo estamos nosotros todos aquí, somos iguales pero a la vez somos diferentes. Hay en área que usted es una mujer potente, yo no. Hay en área donde usted es del 100 y quizás yo doy el 50, pero usted está haciendo su trabajo y yo también hago el mío. Esto no consiste en que tú te tengas pena, ni que provoque que alguien te tenga pena. Y cuando usted entiende esto, que usted recupera su identidad espiritual, usted va a dejar de estar llamando a amiga para decirle que el marido no le compra flores, que el marido no le regala un perfume, porque si usted quiere un perfume, cómprelo usted. Es más, si usted quiere que él le regale, enséñele cómo se hace, porque hay hermanas que le gusta que lo den, pero no sueltan nada, y están en la casa también. Tú quieres que te den piropo, tira piropo tú también, porque dando cómo se recibe. Alguien está aquí en esta noche, oh gloria al que vive y que liberta. Entonces usted vive una vida de compasión donde usted se tiene pena. Hoy en día los predicadores que van a predicarle a la dama tienen que ser hasta psicólogos, porque lloran por todo y por nada. Oh bendito sea el Señor, se quejan por todo. Una quiere marido y la otra quiere estar soltera. Una se queja porque no tiene esposo y la otra se queja del esposo que tiene. Hay una que quiere ser rubia, la otra quiere ser morena. Dígame que eso es verdad. Una quiere ser alta, pero la otra quiere ser bajita. Una quiere tener curva, estar en la línea, y la otra bebe a la boleta engordar. Hay algunas comprando prolín porque se encuentran flacas. Y hay otra pensando, si me lloviera dinero para hacerme una lipo. Aquí lo que hay que tener a Dios. Aquí lo que hay es que portar su presencia. Tú te topas con mujeres con culpa, pero no tienen esta gloria que tú portas, no tienen esta unción que tú portas. Lo que tú tienes, con lo que tú tienes puede entrar a lugares que una con culpa no puede entrar. Yo quisiera formatear el cerebro a mis hermanas a veces, porque tú la ves capipaca queriendo ser como la otra. Sin embargo, tienen potenciales extraordinarios que cuando tú lo pones en práctica te vas a dar cuenta lo que tú eres en la mano de Dios. Aleluya. Deja de estar envidiando posiciones y de querer estar sentado en mesas que no te convienen. Donde Dios te colocó, ahí es que tú vas a fluir, ahí es que tú vas a dar el cielo. Que tienes que proponerte que llegó la hora, que llegó el momento de tú dar la gloria de Dios, que llegó el momento de que tu hogar sea fructífero, que llegó el momento de que Dios trate contigo. Hay mujeres que tienen curva y son 90, 60, 90. Hay muchas famosas que yo pudiera mencionarlas, mujeres que parecen que le hicieron con la mano. Alabado sea el Señor, que carita. Tienen 50 años y parecen de 15. Son unos maquinón, pero van por 10 divorcios. Y hay una morena en las iglesias que tienen más chichos que policía acostado aquí en el Mocú, y nunca se han divorciado porque el moreno no puede vivir sin ella. Al quien debería de glorificar el nombre del Eterno. Oh bendito sea el Señor. Tú tienes que entender cuál es tu valor. Yo no permito, no acepto que una mujer que dice que caiga en depresión porque alguien no la mira, o que intente suicidarse porque alguien no la ama. Si el diablo quiere que te mate, dile mátate tú, que yo valgo. Se batalla, mi alma adora al Cristo que vive. Dios mío, cuánta ñoñería. Hay que darle terapia. Hasta por un chicho ya se siente que son las peores de la iglesia. Usted no sabe que cuando usted tendió hasta el agua te aprovecha. Yo llegué de 90 libras y mira por dónde vamos, que cuando tú tendió, tú no comes, el ayuno te aprovecha. Para que están haciendo ayuno para rebajar, cuidado, que el ayuno aprovecha, aleluya. Después que tú haces un ayuno, que se te limpia el sistema digestivo y se te limpia todo tu cuerpo, hasta el agua te hace engordar, porque encuentra el sistema limpiecito. Lo que usted tiene vale la pena, pero Belsa, oh, pero yo nací como que meto un ojo en un lado, pero tiene candela. Belsa, pero yo soy muy morenita, pero tiene a Dios. Belsa, pero estoy gordita, pero tiene la unción que quebranta los yugos. Y es el momento de que tú le des valor a lo que tú tienes. Estoy levantando la autoestima para ponerte donde Dios quiere, para que le haga un solo lío al diablo. Para cuando tú llegues a esa esquinita que tú tienes de llorar, la coja para guerrear. Yo no sé usted, pero a veces yo quiero llorar porque yo era muy llorona, pero ya no encuentro la lágrima. Ay, ay, ay, Dios mío. Quiero como irme en llanto y dar una grita que yo misma diga, Dios mío, pero esto duele, estoy gritando, pero ya no hallo la lágrima, qué problema. Entonces, para alguien dile, yo quiero llorar también, dile. Pero es que me hicieron llorar mucho. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Usted tiene que entender esta situación, Basti. No era ninguna, simplemente rebelde. Ella no quiso, y mire que se reunieron los que estaban cerca del rey Azuero, fue la primera esposa del rey Azuero. Oh, bendito sea el Señor, se reunieron con él y le dijeron, no te conviene tener a Basti como esposa, no te conviene que esa mujer esté cerca de ti. Así hay amiguitos, sabe que no conviene, que ponen a los hombres rebeldes y machistas, que le dicen, no te deje controlar. Oh, bendito sea el Señor. A mí en un lugar, luego de predicar a una pareja de esposos, me llevó a cenar, y cuando estamos cenando llega el mesero ya para cobrar, y él le dice a la esposa, mami, paga tú. El mesero hizo, la mujer saca su cartera con todo su dinero y todas sus tarjetas de crédito y paga ella, y él dice, ¿ella qué va a pagar? Y dice el varón, sí, ella es la que siempre paga. Dice el mesero, y este tipo quizá lo vio como un mamita, porque para algunos hombres cobardes llevarse bien con tu esposa es el mamita. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted escucha lo que yo dije, para algunos hombres cobardes que tú te lleves bien con tu esposa es el mamita. Bendito sea el Rey de Reyes, y él se queda como observando, alabado sea el Cristo que vive, y le dice al mesero, te bloqueaste. Y yo me río calladita, porque yo estoy esperando también que él diga cuál es el secreto, porque aquí siempre andamos con un cuadernito y un lapicito para tomar nota. Aquí lo que queremos es que no vaya bien. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él le dice, ¿qué pasó? ¿Te bloqueaste? Y le dice, no, me encontré raro que ella siempre sea la que paga. Diga, sí, si allá se daña algo, ella le paga el que va a arreglarlo. Y si hay que hacer la compra, ella que paga la compra. Y él se queda mirando y como que no entiende. Le dice, lo que pasa es que yo no soy buen administrador. Ella es la que sabe administrar el dinero. Y como ella es la que sabe, yo lo que quiero es que no vaya bien, pues yo le entregué el timón de la finanza para que ella administre. Y él se queda mirando y dice, oh, pero como que lo controla. Y él se queda mirando y le dice, pero la que tiene que controlarme ella. Ahora, la tuya no me puede controlar, pero la mía puede controlarme. Oh, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay unos hombres que se ponen bravos y hasta se van de la casa cuando la mujer le tira y dice, mira, negro, ven para la casa que ya son las 12. Tú tienes que ponerte mono, hermano, no mono, ponte gorila. De que hay una mujer que quiere que tú llegues y que te está esperando despierta, y otra que dice, ojalá no venga nunca. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Es ahora que uno tiene que tomar decisiones y reflexionar en nuestra vida como creyente. A veces dejamos de hacer cosas como, por ejemplo, ahora en el Evangelio, llevar a la esposa a comer helado es pecado. Salir con la esposa es pecado. Comprarle una falda a la esposa es pecado. Y que tú le digas a tu esposa que se ve bien es otro pecado, porque nos enseñaron que ser espiritual es tener la cara como un machete, vivir con una amargura y ser aburrido. Y hay gente que se han creído la moda y la película y paran con una amargura, que lo que parecen es que están endemoniados, que la mujer no te habla mucho porque tiene miedo que tú le ladres, porque vive con un bulldog dentro de la casa. Y anda, bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay otra que parece en gallina culeca. ¿Usted ha visto una gallina culeca en el campo que no me tocó? Así es, mujeres que pelean por todo, por nada, por lo que hay, por lo que no hay, por lo que aparezca, por lo que no aparezca. Yo no entiendo cómo un creyente puede vivir amargado si Cristo me hizo libre. ¿Qué tiempo tú tienes que no te ríes? ríete esta noche, aunque sea para llover tu diente. Sierva que estoy en guerra, ríete por la guerra. Que después que tú pases la guerra, lo que viene es gloria. Es un examen que tú estás pasando. Y cuando ese examen tú saques el 100, tú vas a ver quién es Jehová y vas a comprender lo que tú eres, porque hasta tú crees que tú eres débil. Hasta tú has llegado a creer que tú no vales para nada, que tú no sirves para nada. Mal, no puedo ser de la dama, no puedo ser líder, no puedo ser secretaria. Yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. La mujer de guerra que se atreve dice: yo no sé, pero aprendo fácil. Bendito sea el Señor. No me sé el coro, dale una vuelta que en la segunda ya me lo sé. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Entonces Esther le enviaron un mensaje, porque Esther no entró allí por su carita bonita. ¿Sabe lo que aconteció? Que quien vistió a Esther conoció a los gustos del rey. Usted no puede andar con todo el mundo. Su amiguita no puede ser una mujer que ame más el mundo que la cosa de Dios. Su amiguita no puede ser una mujer carnal. Hay siervas con llamados espirituales, pero su mejor amiga no tiene conexión con el cielo, no tiene relación con el eterno. Tu amiga siempre te la desea. Cada vez que tú le agradas a Dios, va a decir que tú pareces una loca. Y de ñapa tiene un espíritu inmundo llamado Anaísa. Me atrevo a mencionarlo en esta noche, porque vengo de ese mundo y yo sé, bendito sea el Señor, lo que le gusta a ese demonio. Y en la iglesia hay un fluir extraño, donde cuando una mujer se quiere guardar para Dios, hay otra que le dice: tú lo que pareces una vieja y tú lo que pareces una loca. Inmediatamente te corrompe, porque no quiere que te digan vieja. Es mejor que te digan vieja, pero con candela, que tú parezca de 15 y seca como un rabo de batata. Aquí hay que estar lleno de rey de rey y señor de señores. Porque una culpa no echa fuera demonios, una carita bonita no echa fuera demonios, un lente de contacto no echa fuera al diablo. Aquí es la gracia lo que te va a mantener de pie, es el favor de la tarde. Siempre aparece una, el marido se te va a ir. ¿Y quién te dijo a ti que el marido se controla con dos piernas? Si no, pregúntale a la banquera que anda en bolo. Todos los días anda semidesnuda, con una blusita por aquí. Ya no sabe de qué color se va a poner el cabello. Y el marido enamora a la morena, la alta, la bajita, la flaca, la gordita. Enamora hasta la prima y de ñapa hasta el compadre. Bendito sea el rey de reyes. Porque eso no se controla con carita bonita. Necesitamos a Dios en las casas, en los hogares. Necesitamos gente de oración. El diablo ya no sabe qué hacer con los hogares, porque cuando destruye los hogares es fácil hacer daño a la sociedad. Porque cuando un hogar declina, ahí se mete la droga, ahí se mete el lesbianismo, ahí se mete el homosexualismo, porque no hay un hogar con una zapata, con un fundamento bíblico. Entonces aquí lo que hay que sanar los hogares, aquí lo que hay que sanar los corazones. En vez de tú tratar de que estás frío con el de la calle, trata de estar frío con el de la casa, que ahí es que tú vives. Tú te afanas mucho por darle palabra de aliento a otro. Dale palabra a tu esposo, a tu esposa. Dile: tira para adelante, que yo estoy aquí. Y lo que se te cape a ti, yo lo agarro. Para que esto funcione. Porque si no, usted siempre va a llegar con la cabeza cabizbaja al culto. Y ningún ministerio puede fluir cuando hay batalla en la casa, cuando hay batalla en el ministerio, cuando hay una tristeza. La mujer no va a dar el 100 en ningún cargo que la pongan en la iglesia. Abati, bendito sea el Señor, la sacaron del reino, supuestamente por desobediente. Aconsejaron al rey que buscara otra joven, otra doncella, que sea hermosa. Se regó el rumor. Mardoqueo dijo: es ahora. Necesitamos a alguien de lo nuestro que tenga el palacio, alguien que tenga el favor del rey. En una casa tiene que haber alguien que hable con Dios, alguien que tenga relación con Dios, alguien que sea de oración, que sea de búsqueda. Cuando nosotros nos mudamos o cuando compramos los trastes de la casa, siempre compramos todo lo importante, pero hay una esquinita donde tú ponías una silla antes y ya esa silla no está ahí. Hay una esquinita donde tú tenías un mueble de palito, donde tú lograste toda tu victoria, y en la limpieza de la casa ya ese mueble no está ahí. Hay una esquinita que le competía a Dios, que tú se la diste, un lugar donde tú hablabas con Él y ya eso no está ahí. Y Jehová está reclamando su lugar, el lugar donde Él rompía cadena a tu favor, que ya tú no hablas con Él como tú hablabas en esa esquinita, que tú parecías loca, pero hasta para guisar en la habichuela. Le decía: acompáñame, Espíritu Santo, acompáñame a cocinar porque era tu amigo. Ahora el afán te tiene arropada, que eso fue lo que pasó con Marta. Si Marta le pone atención a Jesús, cuando muere Lázaro no se turba, porque ella iba a estar segura que Cristo traía respuesta. Pero en el afán descuidó lo importante. No era que lo que ella estaba haciendo no era importante, era importante, pero no era el momento, y hay que aprovechar los momentos. Ahora que usted está aquí en esta semana de dama, es que su vasija tiene que estar boca arriba, recibiendo todo lo que Dios tiene, porque esta es la semana de la reserva, de que tú recibas lo que Dios tiene reservado para ti. Dice la Sagrada Escritura que Mardoqueo envía el mensaje a Esther, porque Esther estaba como rusa, no quería participar en la guerra. Así hay gente en la iglesia, no dicen ni amén para no meterse en problemas. Usted predicando y ellos parecen unos blogs de 8, no dicen gloria y seco como un rabo de batata ahí sentado. No dicen ni amén, pero quieren victoria. No dicen ni gloria, pero quieren que Dios lo llene. Dice: pero qué calor, no puedo adorar, predicadora, entiéndeme. Esta es una de las ñapas que nos ha dado el Señor en medio de este calor. Es que el diablo tiene que decir: ven acá, pues loca que están. Mira el calor que está haciendo. Y dice: prendía en Dios y bajó una sola llama. ¿Y de qué están hechas estas mujeres? Y usted le va a decir que tenemos material celestial. Es que estamos listas y decididas. Es ahora o es nunca. O te llena esta noche, te va a morir seca como un arenque. O te llena en esta semana, y el diablo te va a devorar. Mire, yo he sentido pena de nuestro pueblo en estos días. Yo lo he hablado y lo puedo predicar aquí. Eso que pasó en la explosión debió de meter a San Cristóbal en una posición espiritual que el diablo tenga que respetar. Ahí murieron cristianos, pero se fueron almas que no tenían a Cristo. El impío se llena la boca y dice: nosotros estamos pagos. Mentira suya, aquí los que estamos pagos somos nosotros. Si Satanás nos mata, pierde. Y si nos deja vivo, como quiera, pierde. Si nos mata, nos vamos con Cristo. Y si nos deja vivo, le vamos a seguir dando carpeta. Ahora, nosotros debemos de entender que nos atacaron, y eso debe de provocar algo en ti. Que murieron gente que no tenían a Dios, y eso tiene que provocar algo en ti. Eso tiene que llenarte de un valor de decir: yo no le predico a los primos míos, voy para encima de los primos míos. Voy a hacer un grupo de WhatsApp, no para chismear ni para criticar. Voy a evangelizar a mi familia. No quiero que ninguno se muera sin Cristo. Eso debe posicionarte en una búsqueda de decir: voy a respaldar. Cuando alguien diga gloria, yo voy a decir aleluya. Eso debió provocar que la gente deje la diferencia. El ataque que hay no es para competir, no es para estar de chismoso, es para que la iglesia se una y le diga al diablo: vamos a hacerte la guerra. Eso era un dolor que en esos días usted salía y parecía que la ciudad entera estaba de luto, y todavía hay gente que a otro le cae mal viendo lo que se está moviendo a nivel global y a nivel de esta nación. Y yo te traigo una noticia: el cristiano que no se llene de Dios en estos días, Satanás se lo va a comer como yuca. Suelta esa indiferencia y esa dejadez y empieza a llenarte de Dios y a recibir de Dios en todo el sentido de la palabra. Vuélvete a un tizón, llénate de la presencia del Señor, que cuando tú llegues al culto tú sientas a Dios sin que nadie te ministre, sin que nadie te diga recibe, que tú sientas corriente en el cuerpo. Cuando yo escucho una gente hablando de Dios, yo siento corriente en el cuerpo. Yo siento como que me conectan de un cable de lente. Y hay gente que yo he visto que Dios lo está usando, que ha dicho: fresco, me tiene a Dios encima, adentro y por todos lados. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Y he tenido que hacerme hacia la cabeza. Digo: ¿y qué es lo que tiene encima? Oh, gloria al Señor, que mi cuerpo tiene temblores. Usted no puede estar estático. Si al lado suyo hay alguien que ni siente ni padece, dile: te mueve de ahí o te sacude, que eso se pega. Alabado sea el Rey de Reyes. Usted sabe lo que usted peleando una guerra con mil demonios y una hermanita sentada al lado suyo. Y usted está buscando una compañera de milicia y cuando mira para el lado y la de la derecha mirando el reloj porque cree que dejó una batata asando. Pero hay otra que está de pie, que todos sus sentidos espirituales están atentos. Recibe señales del cielo. Nunca ha visto un demonio, pero sabe dónde están. saben donde quiera que se esconden y están atentos. Se pone de pie. Yo cuando estoy predicando en lugares y veo que hay una hermana que brinca y se levanta y se pone por allá, digo, ese de la manada, ya esa recibió algo y anda por allá moviendo las manos. Cuando veo que otra se sacude, digo, eso es, aquí están las que se desgreñan, las que botan los pinchos, las que se le pierden la chancleta, las que le dicen al diablo, ¿dónde tú estás? Te metiste debajo de la cama, está en la cocina, ¿o dónde? Mira, mi mamá hoy no vino conmigo porque está en una actividad de la iglesia en la cual pertenezco y está en Cambita. Los que conocen a mami como Glenny, que estaba atada por mil demonios, bendito sea el Señor, aleluya. Que eso era una guerra constante para mí y para Melvin, ¿sabe? Bendito sea el Señor, pero cuando ya Dios la estaba atrapando, porque esto no era cuestión de predicarle, hay gente que nada más no es predicándole, hay que mandarle a Jehová atrás, porque son como una piedra. Así estaba mami con la hechicería y la idolatría. Y nosotros fuimos a una actividad a predicar, yo creo que estaba prometida todavía con mi esposo, y fuimos a Baní, donde había un grupo de adolescentes, aleluya, endemoniados, bendito sea Jesús, porque andan en pandilla y cuantas cosas. Cuando yo salí para la casa, esos demonios eran como vengativos, parece que se fueron adelante. Parece que se fueron adelante, porque eso que usted dice predicando, ni que te mando al abismo, te mando al infierno, eso no es bíblico. Y eso que usted dice reprendiendo, dice, Satanás te ato. Si tú lo tienes atado, ¿quién es que lo suelta que no hace haciendo la guerra? No sigue haciendo la guerra. Oh, gloria al Señor, hay cosas que nosotros hacemos que no son bíblicas, que no tienen acedero bíblico. Hay un personaje preparado para atar a Satanás por mil años, pero no somos nosotros. Nosotros podemos reprenderlo en el nombre de Jesús, pero no tenemos autoridad y que para amarrarlo, porque él sigue haciéndolo la guerra. Yo recuerdo que esos demonios como que se fueron adelante y dijeron, oye, la noche, y mami Erimpía estaba en defensa, viviendo ahí en Madre Vieja. Cuando yo entro a la casa, bendito sea el Señor, siento esa influencia. Nada más puse el pie en la casa, bendito sea el Señor. El que me acompaña sabe, cuando yo ando predicando no hago mucho coro, porque yo sé con quién es mi guerra. Alabado sea el Señor, siempre estoy atenta por si se atraviesa algo en la calle. No me gusta dormirme porque sé que ataqué la tiniebla, y el diablo vengativo, y él no se queda dado, pero tú tampoco te quedes dado. Si él te golpea, golpéalo tú, aleluya. Mi alma adora al Cristo que vive. Cuando llego a la casa, que entro, sentí esto extraño en la casa. Entro a la habitación, mi hija tampoco se había casado. Me dice, mami, hay algo extraño en la casa, bendito sea el Señor. Le digo, sí, desde que llegué lo sentí. Alabado sea el Señor, vivía conmigo otra sobrina. La sobrina sale y me dice, tía, hay algo en la casa raro. Hay como un pez en la casa, bendito sea el Señor. Había otra sobrina, porque vivían ocho sobrinos conmigo antes de casarme. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Sale una y me dice, tía, en el callejón hay un gato y parece que habla. Menciona un nombre. Yo me paro por la puertecita, la ventanita del baño. Cuando escucho el gato, digo, espérate, que tiene nada más un gato. Es un nombre, él está llamando a alguien. Está pidiendo refuerzo. No nos podemos quedar así. Obvio que al que vive, le dije a la sobrina mía, el gato está llamando a una gente, y se ve que a lo que él está llamando tiene dominio sobre él y es más fuerte. Nadie se duerma, vamos a caminar en la casa. Se levantaron todas, yo me tiré de rodillas en la sala, en el mueble. Cuando estoy de rodillas, el Señor trata conmigo, digo, aguántate, que el pleito no es de rodillas, tengo que pararme, porque lo que es literal y está dentro. Mi alma bendice al Cristo, parece de loco. Hay gente que no me va a entender, pero hay mujeres que saben lo que guerra. Cuando se batanda, cuando la tiniebla se mete a la casa, yo siento gloria. Hay mujeres aquí que están entendiendo mi lenguaje. Es Dios que te tiene los ojos abiertos. Yo vine a contestar tu pregunta. No es que tú estás loca, lo que tú estás mirando es de verdad. Lo que tú estás mirando con tus ojos, ay papá, yo siento gloria del Eterno. Hay enviaciones y ya tú lo sabes. ¡Sacúdate! ¡Tú senta aquí! Yo siento algo que despierta en tu interior. ¿Por qué con tu ataque, alma mía? Adora al Cristo que me libertó. Es a ti que te busca. Es a tus hijos que buscan. ¡Párate en la brecha! ¡Oh, de ley visto! La Yo siento a papá que grita gloria, que no te excuso. Siento mujeres que Dios está acelerando su vida espiritual. Que hay unos patines espirituales que papá te pone. Donde quiera que se metan los demonios en tu casa, van para afuera. Hay una orden del cielo. Hay una orden del cielo. Date la palabra arriba, siento a Dios. Hay un espíritu atacando la iglesia greca. Que cada vez que lo ataco se me van las fuerzas en los brazos. Es catarrabatanga. Porque él anda con una orden para presionar a los que son de Dios, pero yo ando con una orden que dice libertad. Mi alma bendice al Cristo que vive. Hay libertad para que tú ataques la tiniebla esta noche. Hay libertad para que tú adores esta noche. Hay libertad para que te defiendas. Hay libertad para proclamar a Cristo en tu casa. Dios mío, me he metido en un lío. Porque ataqué a un espíritu que está caminando en tu casa, que te observa y tú lo sabes, que te mira cuando tú estás de rodillas y tú lo sabes, que trae contienda a tu casa, ya tú lo sabes. Hace rato que tú estás salteando que hay algo que no es de parte de Dios, algo que te roba la fuerza, algo que te debilita, que no quiere que tú ores, algo que te visita en sueños, que se mete en tu sueño para atacarte, algo que quiere que tú te rindas. Oh, libico de lecuse. Siento a mi amado en este lugar, en esta noche. Cuando empezamos a movernos, mami, que es impía, sale y me dice: ¿yo qué hago? Es una mujer de fe. Dios la libertó y la tiene conmigo completando la obra, porque es de salvación. Y esto es una vergüenza para el diablo, porque ella me botaba todos los días cuando yo me convertí. Ahora está en la casa y es parte de mi equipo. Me dice: ¿dónde que vamos a predicar? No me deje, yo quiero ir donde quiera que tú vayas. Cuando me llama para almorzar, le digo: voy a estar tanto tiempo de ayuno. Y al otro día le digo: ¿comiste? Me dice: ¿tú no me dijiste que estábamos de ayuno? Yo también estoy de ayuno, yo vivo aquí. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa vez no era cristiana. Cuando se levanta, me dice: ¿y si yo veo lo que es, con qué le doy? Ella entendía que estaba indefensa y que tenía que tener algo para confrontar lo que se movía en la casa. Me dice: yo lo siento, también hay algo aquí. Oh, gloria al que vive, pero necesito algo. De pronto entré para mi habitación donde yo tenía una cuanta Biblia. Me dice: ya sé, cogí una Thompson que yo tenía y la agarró por la mano y dijo: con esto le voy a dar si me lo encuentro. Parecía como de loco porque ella no era cristiana. La veo, bendito sea el Señor, como los guardias rana, los cimarrones. Por debajo de la cama, sal de ahí, que por ahí es que tú estás. Se metía por debajo del cofre y digo: ay, papá, me parece que Dios va a libertar a esta guerrera, porque anda buscando lo que hay adentro de la casa. Grita gloria, que aquí hay gente que tiene ese material. En medio del pleito yo tuve que sentarme en el mueble a reírme y escribirle a Melvin y tirarle un videito: ven a ver dónde está mami, buscando un principado que hay adentro de la casa, y anda con mi Thompson. Nosotros tenemos una armadura que no es humana. Hay algo interno que te da una fuerza para seguir peleando, que no es humano. Se llama llamado. Dios te llamó y su propósito es que tú sigas perseverando. Y llegó la hora de soltar las debilidades, de soltar la ñoñería, de soltar la indiferencia, de soltar la dejadez y decir: es ahora o es nunca. Es ahora o es nunca. Mardoqueo le dijo: está bien, Esther, si tú quieres no haga nada. Pero ten en cuenta que si tú no hablas, respiración y qué, y alivio, vendrán de otro lugar. Hermano, si usted no se levanta, Dios va a levantar a otro. Si tú no te mueves, Dios va a mover a otro. Si tú no dejas que Él te use, Dios va a usar a otro. A mí me da pena en la condición que estamos espiritualmente. Porque en el pueblo de Dios ahora se usa el quítate tú para ponerme yo. Todo el mundo quiere brillar. Pero si usted lo mete en una licuadora, aparecen poquitos que saben lo que es el verdadero evangelio. Porque evangelio no es que yo predique. Evangelio no es que yo salga en flyer. Eso va más allá. Ser cristiano es amar esta salvación. Y querer ser cristiano, aunque nadie te apruebe. Entonces, Esther creía que ella estaba ahí por coincidencia. Y ella estaba ahí porque formaba parte, un hinde especial para lo que Dios quería hacer para su pueblo. Usted tiene que mezclarse con gente que sepa lo que a Dios le agrada. Para el día que usted esté desafinando, ese amigo o esa amiga te diga, no, así no. A Dios no le agrada así. Enderezate. Pero hay gente que todavía te ven, que tú estás declinando, te dicen, eso es ahora que tú estás bien. Ahora es que va bien. Y así no. Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora, para este tiempo, te trajo Dios al reino? Esto como que hizo reflexionar a Esther. Y le mandó a decir a Mardoqueo, díganle a Mardoqueo, que yo y mi criado vamos a llorar por 3 días. Y al tercer día, aunque no era tiempo, porque tenía el rey que pasar el cetro, su cetro, dando el paso a ella, si no era el tiempo, ella entendía lo que podía ocurrir. Pero Esther dijo, al tercer día yo voy a ver al rey. Y si perezco, que perezca. En pocas palabras, ¿es ahora o es nunca? Porque mi pueblo está en peligro. Es ahora que tengo que hacer algo, porque mis hijos están en peligro. Aquí hay gente que si se descuidan, los hijos caen en la droga. Si te descuida, tus hijas caen en el levianismo. El diablo está esperando una brechita para meterse. Y después que se meta, va a destruir todo lo que hay en la casa. Es Jehová que te está despertando. Es Jehová que te tiene inquieta. Porque tu guerra no es normal y no es humana. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente aquí agonizando, aunque griten gloria. Y papá trae un aliciente. Te va a pasar suero esta noche. Porque tú necesitas fuerza para seguir el combate. Mi alma bendice al Cristo que vive. Nosotras no somos simplemente de que la carita linda del barrio, ni la carita linda del guerrero. Usted es una vigilante que si se descuida, cualquier cosa puede entrar a su casa. Usted es una centinela que tiene un potencial espiritual que usted no se ha dado cuenta porque no ha dicho, es ahora. Pero yo vine a decirte de parte de Dios que es ahora. Hoy nunca, porque ahora es que Dios nos necesita. Viene un zarandeo tan fuerte y una mortandad tan fuerte para nuestro país que hay que tener a Dios. Yo le digo a mi esposo, hace unos meses, solo el que tenga la presencia de Dios va a estar de pie. Solo el que tenga la presencia de Dios va a estar de pie. Y tener la presencia no es que tú hables lengua. Porque hay gente que habla lengua pero no tiene la presencia de Dios. Hay gente que se sacude pero no tiene la presencia de Dios. Hay gente que predica pero escasea en su vida la presencia de Dios. Y solo los que portan la presencia de Dios estarán de pie. Por eso hay una inquietud en lo que son de Dios. Yo no me canso de decirlo en los mensajes. El que de Dios tiene un hambre en estos días, que si es empleado, quisiera no serlo para estar trancado en una cueva hasta que Dios haga algo. Hay un hambre de Dios que tú quieres meterte en un monte. Tú quieres orar, quieres ayunar, quieres amanecer de rodillas. Tú quieres experimentar la gloria de Dios. Tú dices, Señor, fortalece mi estómago. Y todo el que está aquí que le está diciendo a Dios, fortalece mi estómago, que quiera ayunar, va a ayunar porque Dios va a fortalecer tu estómago. Porque es su voluntad que tú le busques. Es su voluntad que tú te llenes. Hay gente que están amaneciendo despierto y creen que tienen insomnio. No es que tú tienes problemas para dormir, es que Dios te necesita despierto. Es que Él te quiere clamando. Hay unos que van a resistir por la oración de otro. Pero yo repito, solo el que porte la presencia de Dios podrá estar de pie. Dice Esther, al tercer día voy a ver al rey, definitivamente. Al tercer día, alguien está aquí, que le diga a un hermano, yo no sé tú, pero yo voy para el trono, dile. Yo voy a ver al rey, dile. No tengo fuerza, pero yo no me voy a perder, díselo. No tengo fuerza, dile, pero no nos vamos a descarriar. De aquí no nos va a sacar ni el diablo. Aquí vamos a entrar al reino de los cielos. Yo siento mujeres peleando con algo que no ven, pero saben que está ahí. Y en esta noche sueltan esa palabra de poder. Dile, de aquí no me muevo. No me voy a descarriar aunque me humillen. Aunque me tenga el piando. Aunque me tengan al medio. Yo no soy del mundo. Yo no vuelvo atrás. Si te va a morir, muérete en Dios. La hermana que está en la puerta, no la vi cuando llegué, no sé si llegó tarde, pero hay un rema de Dios sobre ella. Dios te sacó de tu casa esta noche. Dios te sacó de tu casa esta noche. Rabacanda. Y vas tocando. Yo veo un cuerno encima de ti que dice fortaleza. Hay algo que está siendo derramado para que reciba fuerza de parte de Dios en esta noche. Porque aunque te sientes débil, quiere lograrlo. Y le ha dicho a Dios, nada más dame fuerza, recibe de Dios. En esta noche que siente la llenura del Eterno. El Padre que ha venido a socorrer. Rabacanda, que ha venido a socorrerte, que ha venido a darte fuerza en esta noche. Yo siento mujeres que Dios que la agarra así y la levanta porque llegó la hora de resplandecer. Y tú eres una de ellas. Hay gente que Dios le ha estado sacando así de la multitud porque son instrumentos para este tiempo y por eso sienten el zarandeo tan fuerte. Hay gente que dice, esa está loca, siempre ve demonios. No es que tú estás loca, es que Dios abrió tus ojos. Es que Dios abrió tus ojos para que tú veas con qué pelea. Checa esta rabacanda. Yo siento el remolino de Dios sobre ti en esta noche, mamá. Atachachachay. Arrabacanda, que va con un viento recio sobre ti en esta noche. Abrí tus ojos para que vean. Nada más no me la agarre. Abrí tus ojos para que vean. Abrí tus ojos para que pueda ver. Abrí tus ojos para que entienda con qué tu palabra. Yo digo que no me agarren el pueblo porque el pueblo pelea al revés. Una gente está danzando y lo manejan, le agarran los brazos, le hacen una ronda y hasta lo hincan. Un demonio se manifiesta y lo dejan suelto. No es así que se pelea. A los que danzan, suéltelo. A los demonios, amarre, agarre a los demonios. Usted no dice que bravo. Que a todo el mundo le hace una bulla y se le para al marido como un gallito. Pero de que viene un demonio, patica para que te tenga. Hombre, que le hablan a las mujeres como que si son sus sirvientes. Pero desde que ven una pierna, le tiemblan hasta la canilla. Tú no dices que eres bravo. Hazte bravo ahí, dile al diablo conmigo, no. Póngase sobre su pie, corra. Ahora o nunca. Esto se pone bueno, este evangelio. Cierre sus ojitos. Lleva cata rabacanda. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en esta semana. Gloria a Dios. Yo quiero que usted ponga la mano en el hombro del que está allá a su lado. Yo no ministro así, pero hay un ataque global. Vamos a echar este pleito. Si perezco, que perezca. Pero vamos por encima. Si nos atacan, que nos ataquen. Pero vamos por encima, manita, la de negro. Vamos por encima. Hay una palabra de parte de Dios sobre ti que te tiene viva. Nunca puedes olvidar lo que Dios te dijo. Lo que Dios ha tratado contigo está prohibido olvidarlo. Porque ese va a ser tu aliciente, vaso catarrabacanda. Eso es lo que te va a mantener respirando. Eso es lo que te va a mantener caminando. Cuando Dios te da una palabra y viene un golpe, tú te sacudes y dices, Dios me habló. No puedo desmayar, Dios trató conmigo. Dios me dijo que es aquí. Dios me dijo que tengo que mantenerme aquí. Dios me dijo que de pie cierre sus ojos, que vamos a orar por todo el que está aquí en esta noche. Todo el que está acá está llamado a estar de pie hasta que suene la trompeta. Aquí nadie tiene permiso para volver atrás. Glenny, tú sabes con lo que peleas. Acatarrabacanda. Hay un demonio de rango que te quería tener atada toda tu vida. Y Cristo te libertó. Y ese espíritu te persigue. Y usa cuerpo y usa persona. Rabacanda, para que te hieran con palabras. Dice el Espíritu de Dios: necesitas estar sumergida. No te puedes descuidar porque la tiniebla te aborrece. Te estoy probando porque te voy a usar en liberación. Arrabacanda, porque hay gente que está atado por lo mismo que te ataba. Que te voy a usar a ti misma, mi alma, para Cristo que vive, para que ellos reciban liberación, reciben fortaleza en esta noche. Que va lejos, lo va, te lleva lejos, mi alma, para Cristo que vive. Y a la medida que lo busques vas a recibir, a la medida que lo busques lo vas a encontrar. Llénate más de Dios, de autoridad. Hay gente que no te conviene al lado, hay amiguitas que no te conviene al lado. Tú tienes dueño. Jehová limpiando tu entorno. Y no te sorprenda que hay gente que se van a tener que alejar. No eres tú. No es que tú le caes mal, soy yo, te dice el Señor. Oca rapacanta, porque no te puedes debilitar. Te quité de la mano del mismo diablo. Tú sabes con lo que batalla, con lo que lucha. Tú sabes lo que ve y aumenta la visión. Abro tus ojos para que veas. Hay gente que te mira y no entiende por qué eres así. Vas a tener que ser drástica en el espíritu. Aunque te digan extrema, no es que eres extrema, es que no te puedes descuidar. El que ha libertado, cuando usted lo ve, va a decir: es extremista, es legalista, es religioso. No es eso. Es que sabe de dónde Dios lo sacó. Y cuando Dios te quita de la mano del diablo, te liberta de espíritu de mestreza que te encarcelaba. Los demonios no tienen sexo, no hay demonios hembra ni varones. No, los demonios son ángeles caídos, pero responden al nombre que le ha dado los hombres. ¿Sabía? Oh, gloria al que vive y que liberta. Y cuando eres libertado de ahí, no te puedes descuidar. Aquí hay gente que Dios libertó para que ataque la tiniebla, para que le diga: yo sé quién tú eres, yo te conozco, yo te prendí a ver, pero ahora adoro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñame a orar. Yo quiero que todos los días del mundo y todas las veces de tu vida tú te mantengas orando por República Dominicana. Esto no termina aquí, lo peor viene de camino. ¿Crees que esto está para yo decir que tengo más Dios que tú? Y tú decís que yo tengo más Dios, que tú tienes más Dios que yo. ¿Tú crees que tú estás para pelear por posiciones ministeriales? Tú estás para andar orado y ayunado. Tú no estás para tener una guerra en la casa con el marido. Te está haciendo la guerra, cállate. Ponte un zipper. Cuando no pueda más, llórale a Dios. Pero no sea parte del problema, sea parte de la solución. Alguien te necesita y está aquí, vamos a orar. Nosotros somos el emergente de aquellos que ya no tienen fuerza, y te lo digo yo. Cierre sus ojos, yo quiero escuchar tu voz. ¿Sabe algo que he experimentado y lo quiero compartir contigo? No hay una oración que me dé más fortaleza que cuando yo oro por otro. ¿Usted escuchó eso? No hay una oración que me haya dado más fortaleza en este camino que las veces que yo he orado por otro, para que Dios lo mantenga de pie. No importa quién sea, así sea la misma persona que te haga daño, en esa oración tú vas a recibir más fortaleza que cualquier otra oración. Por eso le pido a Dios que quien está a tu lado, por el cual tú vas a orar esta noche, sea esa persona que te haya herido. Cierra tus ojos y sube tu voz conmigo. Yo quiero que en esta oración oremos por todos nuestros predicadores. Aquí está Fran Luis, que ha viajado. Aquí está Greca. Aquí está mi esposo. Y Arisa, que anda predicando. República Dominicana es una mata de predicadores. Pero algo pasa. Necesitamos a Dios. Predicamos y predicamos. Y al otro día nos encontramos con el pueblo que danzó pidiendo la oración porque está débil. Algo pasa. Todo el mundo dice: escuché la voz de Dios anoche en la madrugada. Escuché la voz de Dios audible a las 3 de la mañana. Pero cuando necesitamos la voz de Dios a través de una vasija, no la escuchamos. Cuando se necesita la alerta, no aparece. Y bacayase. Y bacandana jundebase. Dios va a despertar y hacer reaccionar lo que son de Dios en nuestra tierra. Yo quiero que me acompañe a clamar. Ahí están incluidos los pastores. Necesitamos un mover. Que Jehová no deje dormir a lo que son de Dios, que se les revele. Anda, Dios necesita la iglesia de San Cristóbal en la calle. Dios necesita la nación en alerta. Que haya la amenaza de derramamiento de sangre. Aquí hay gente que han tenido revelaciones donde ven las calles de nuestra nación llenas de sangre y donde han visto principados de alto rango caminando en nuestras calles, y tú estás aquí. Dios me dijo en Santiago que Satanás había preservado unos demonios para este tiempo, para atacar la humanidad en la iglesia. Y cuando me dijo: pero dile a mi pueblo que así como Satanás preservó un ejército de demonios para atacar mi pueblo, yo preservé un ejército de hombres y mujeres que estarán de pie y darán la pelea. Y si tú estás vivo, tú eres uno de ellos. Y si tú estás de pie todavía, tú eres uno de ellos. Y si tú estás sufriendo por las almas, tú eres uno de ellos. Y si tú no quieres que nadie se pierda, tú eres uno de ellos. Papá, en tu nombre tiramos la red esta noche. Abre tu boca, desata tu lengua y pídele a Dios por esa gente que tan débil, por nuestros predicadores, por pastores que quieren entregar la obra porque sienten que ya no pueden. Ora por los que están descarriados, por los que tú veías ministrando que ya no lo voy a ministrar. Dile a papá: levántalo con poder, levántalo con poder, levántalo con poder, levántalo con poder, levántate para que yo resplandezca. Se activa lo de Dios en esta noche, el discernimiento, la visión, lo que tú portas de parte de Dios en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, tu iglesia, mis hermanos, a nivel mundial, están en tus manos. Dominicana te necesita. La iglesia de nuestra nación te necesita. Abre nuestros ojos. Quita toda distracción. Porque el enemigo, una de las armas que está usando en estos días, es que quiere distraer la iglesia. Porque si distrae la iglesia, puede hacer su objetivo y llevar a cabo lo que quiere llevar. Ojo con esto. Cuando nosotros estamos en un culto aquí en San Cristóbal, en nuestra nación, no pierda la comunión, mantente con ojos abiertos, que algo quiere hacer el Padre. Y Satanás tiene la iglesia envuelta en una distracción. La iglesia está distraída. La iglesia está distraída. Padre, estamos en tus manos. Yo quiero hacer el llamado. Yo quiero invitar a todo el que está aquí que no es cristiano, todo el que está aquí que quiera reconciliarse, que quiera aceptar a Cristo. Esta es la hora de aceptar a Jesús como tu salvador personal. ¿Hay alguien aquí que quiere entregarse a Cristo? Y la niña del coach blanco, ¿te gustaría recibir a Jesús esta noche? ¿Te gustaría aceptar a Jesús o ya lo aceptaste? ¿Ya aceptaste al Señor? Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Una vida? ¿Alguien que me diga: yo quiero entregarme a Jesús? ¡Gloria a Dios! Levante la mano todo el que le pertenece a Cristo. Corra. O sea, no hay vecinos. Los cristianos con la mano para arriba, corra. No hay vecinos. Dios te bendiga. Dele un aplauso al Eterno, corra. Gracias, Señor. Tú eres Dios. Guarda este pueblo. Sigue usando la vasija que viene de turno. Padre mío, la sierva de mañana, la de pasado, hasta el final. Sigue usando y sigue impartiendo en esta casa lo que tú tienes preparado en tu presencia para cada uno de ellos. Y que la gloria postrera de esta actividad y de esta casa sea mayor que la primera. Guarda todo lo que está aquí, los que han respaldado, Señor, los que no pudieron hacerlo. Estamos en tus manos, Señor, escondido en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La persona que continúa, gracias por la invitación.